Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Economista del Medio, un podcast en el cual hablamos de economía, valga la redundancia del nombre. Y hablamos porque no me encuentro solo, me encuentro con mi amiga personal, Jorgelina de Rosario. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Qué haces, Gabriel Martini? Otro episodio de Economista del Medio. Acá les venimos a hablar de los temas de la Argentina, del mundo, de la política, de la economía, de una forma relajada para que lo escuches en el colectivo, en el subte, haciendo gimnasia, en tu casa tranquilo, donde vos quieras, en el momento que quieras. Y estuvimos hablando de temas bastante complicados las últimas veces y hoy la verdad es que les queremos traer algo de lo que habla a todo el mundo y nunca se termina de entender bien qué es. ¿Estamos hablando de eso que estoy pensando? De eso que estás pensando, que es una, la lluvia de dólares. La lluvia. ¿Vos los viste llover? Yo no los vi llover todavía. Vos igual, para imaginar si hubiera lluvia de dólares real. No, sí, estaríamos todos con las manos arriba. Que abrís la ventana y están cayendo del cielo. Una fiesta menemista, sí. Mira, ahí tenemos, ahí inclusive vienen a buscar los dólares. Pero bueno, la lluvia de dólares en realidad lo instaló el gobierno, ¿no? Es un término que instaló el gobierno de Cambiemos el año pasado, después de asumir, diciendo prácticamente con esta lluvia de dólares que iban a llegar las inversiones de afuera a la Argentina, que por el cambio de gobierno, por el cambio de ciertas condiciones, iban a venir las empresas y los inversionistas y los fondos a decir... Sí, qué bien la Argentina. Claro, yo apuesto por este país. Pero bueno, no pasó en 2016 y parece que en 2017 tampoco va a pasar. Pero vamos a tratar de entender bien por qué. Claro, porque, a ver, las inversiones hay que entenderlas que no solamente vienen de afuera, sino que la Argentina, los inversores argentinos están dentro del país también. Son los empresarios, son esas personas que dicen... Tienen una fábrica y dicen, vamos a comprar más maquinaria, vamos a mejorar procesos productivos. Entonces, si uno se pone a analizar y dice, bueno, veamos cómo están los argentinos invirtiendo y cómo nos miran los de afuera, encontramos algo que, sin spoilear nada, todos llegan a la misma conclusión, pero por distintos caminos. A ver, pará, ¿cómo sería eso? O sea, tenés dos fotos. Claro. El empresario de acá adentro. El inversor en la Argentina. Por ejemplo, pongámosle una pyme en el sector textil. Exactamente. Y el inversor de afuera, que es, por ejemplo, un fondo, puede ser. O los alemanes que dijeron esta semana, dijeron que había mucho interés de invertir, verdad, en la Argentina. Es verdad, que vino Angela Merkel, se vinieron las empresas alemanas que están acá en la Argentina, las que están afuera, y dijeron, bueno. Viste, inclusive La Nación salió que hablan casi más de la mitad de las empresas alemanas les interesa. Esa es la clave. Les interesa. Porque acuérdense, de la intención a la materialización hay un espacio enorme. Pero vamos primero con lo que es a nivel local, la Argentina. Y para esto hay un informe... Que es la foto 1, digamos. La foto 1. La foto interna, vamos. Es medio artificial la división, pero todo sirve porque si ustedes recuerdan de otros programas y hablamos del consumo y que la Argentina hoy tiene un panorama muy heterogéneo, ¿no? Campos, ciudad... Son dos realidades distintas. Entonces, ¿qué dicen los de adentro? Los de adentro te están hablando, y usando el informe de Ferreres, muy interesante, de la inversión bruta interna mensual, que es un estimador que ellos calculan, te está diciendo que la inversión real aumentó 11% en el mes de marzo del corriente año. O sea, 11% con respecto al mismo mes del año pasado. El año pasado, exactamente. Llegó al 21,6% del producto y son aproximadamente 8.000 millones de dólares. O sea, vos ves este número y decís, che, las inversiones van bien, ¿viste? Ajá. Ahora, cuando vos analizás el informe un poquito más, y los sectores que están creciendo, tenés maquinaria y equipos, que en gran parte está ligado al campo. Eso, acordate que venimos viendo hace mucho tiempo que la importación es todo lo que son equipos para el campo, viene subiendo mucho. También esto es una realidad porque, vamos a ser muy sinceros, al campo, como bien estuvimos en la entrevista con Iván en su momento, no es que le mejoraron sustancialmente las condiciones, se le acomodaron un poco. Entonces, en este marco donde... vale la pena invertir. Los tipos están haciendo el esfuerzo. Entonces, cuando vos decís que suben las inversiones, en parte están subiendo porque el interior está viendo mejores condiciones para pensar en el día de mañana. Ahora, ¿el campo es el único que tracciona? No, justamente después está la famosa mano visible del Estado. Acuérdense que Me encantó la mano visible del Estado. Hoy este es un año electoral y justamente que se hacen en las elecciones, se construyen cosas. Los sectores privados construyen, pero generalmente el público hace autopistas... Mejora las rutas. Veredas. Exactamente. Todo eso viene con mucho impulso. Entonces, como eso entra dentro de la inversión, el indicador que calcula la gente de Ferreres, también está subiendo y está empujando mucho. Ahora, después hay otro tipo de inversión, que es la que vos decís, no tiene objeto. Y yo quiero ahondar un poco en esto porque es muy interesante. Porque, viste, se habla de, como vos dijiste, la lluvia de inversiones. Van a venir. Pero a nivel local, como está planteada la Argentina, que es un país que depende del consumo interno, los empresarios argentinos ven que el consumo interno está deprimido, que está la amenaza de las importaciones. Entonces no tienen objeto de ser para invertir. Y eso vos lo ves claramente. O sea, hay sectores que están pasándola mal, industriales. Y vos le decís, y pero miren, ahora tienen mejores condiciones. Y ellos dicen, no, no tenemos mejores condiciones. No tenemos demanda. Entonces, y tenemos una capacidad sucia enorme. Entonces, ¿para qué vamos a invertir? Y eso lo ves muy claro nuevamente. Fíjate quiénes están empujando la inversión. ¿Quiénes están tirándola para atrás? ¿Quién está tirándola para atrás hoy? Yo te diría que básicamente industria, los industriales. ¿No? Exactamente. Mira, acá el INDEC el otro día sacó... Esa es la que yo te quiero remarcar. Vamos a llegar al informe del INDEC. Ahora, cuando hablamos de capacidad instalada de la industria, como eso, para explicarlo un poco, es si un empresario pyme o un empresario grande no tiene, usa el 50% de su capacidad instalada, significa que está usando el 50% tal vez de su fábrica, el 50% de sus máquinas y pagando los mismos salarios que cuando tenía una capacidad instalada que usaba más, uh-huh, pagando los mismos servicios por una capacidad instalada que usaba más. Y sin esa demanda que le diga, bueno, está bien, si yo estoy usando la mitad de mi fábrica hoy... ¿Para qué voy a comprar más cosas? ¿Para qué voy a comprar una, claro, máquina nueva? ¿Para qué voy a invertir en contratar 10 empleados más? Uh-huh. Me quedo con lo que estoy, trato de darle a la demanda lo que puedo, uh-huh, que me consuma, y el resto, bueno, stock, no me muevo. Exactamente, o sea, yo creo que ese es el panorama, por lo menos del sector industrial, ¿no? Que se ven con estas condiciones no tan positivas y no tienen objeto para invertir, o sea... Hay sectores, por ejemplo, producción textil, que está al 50%, 54% de capacidad instalada. O sea, no es necesario nuevas máquinas si todavía tengo la mitad de la fábrica parada. ¿Qué otro sector, Gaby? Por ejemplo, tenés caucho plástico, tabaco, edición inversión, automotriz al 46%. O sea, estamos, sí, hablando ya de marzo. O sea, no estamos, perdón, en abril. No estamos ya hablando de, porque viste, generalmente las fábricas en enero y en febrero tienen parada de fábrica. Todos estos números, si no están desestacionalizados, se distorsionan. Pero estamos hablando de abril ya, ¿sí? El segundo trimestre. Y la industria automotriz, al 46% de la capacidad instalada. ¿Por qué una empresa argentina o del exterior que está radicada en la Argentina va a invertir si no tiene demanda? Sí. O sea, esas son las cuestiones que vos decís, mirá qué heterogéneo que es el panorama, mirá qué heterogéneo que es este crecimiento y cómo se vuelca también a la inversión. Ahora, vos me dijiste que los empresarios de afuera y los de adentro llegan a la misma conclusión por distintos caminos. Exactamente. O sea, en la foto 1 tenemos a los empresarios de adentro que en el corto plazo no ven incentivos para invertir, eso, porque no hay una demanda que les responda. Hubo un solo año, en 1960, donde el consumo y la inversión se desacoplaron, que fueron los años de Frondizi. Hubo un fuerte salto de la inversión sin un consumo que estuviese a la par, ¿viste? Pero sí, mal que mal, en la Argentina hay una correlación entre consumo e inversión muy fuerte, porque somos un país que, en parte, en algunos sectores, es muy mercado interno. Ahora, ¿cuál es la foto 2? Cuando hablamos de los empresarios o los fondos de afuera. Claro, o sea, y eso creo que hubo un artículo muy interesante de una conocida, creo que no será de una persona que yo conozco mucho, que será la voz femenina de este programa. No, la desconozco, la desconocemos, sé quién es. Pero no sé quién es. Es muy distinta. Es muy distinta la foto que tiene el exterior, porque ellos también te están diciendo, viste, la Argentina no. Es un país que está bien, ha hecho las reformas, o sea, ha empezado a hacer reformas, pero todavía no tiene completado todo este proceso que a mí, persona que vengo del exterior, que tengo que hundir capital en la Argentina por 10, 15 años y por unos montos importantes, me asegura de que esa inversión se va a materializar en una ganancia. Bueno, a veces no es solo la Argentina, ¿no? Hace poco salió un informe sobre inversiones que hizo en las Naciones Unidas que habla de lo que va a pasar, en realidad de lo que pasó en 2016 y lo que va a pasar en Argentina en 2017. Y prácticamente a veces hay que dejar de mirarse tanto el ombligo, porque también hay un factor regional. La inversión extranjera directa, ¿sí?, va a llegar en mayor medida, va a crecer en 2017 contra el año anterior en el mundo, ¿sabes? En todas las regiones, menos ¿sabes dónde? No me digas. No en me América diga. Latina. No me des malas noticias. Entonces, no somos solo un país, sino somos un país adentro de una región que este año va a recibir 130 mil millones de dólares de inversión extranjera directa contra 142 mil millones que había recibido el año pasado. Entonces, no es una situación particular, sino que estamos dentro de un contexto que, por más que mejoraste un montón de condiciones, tampoco lo hace tan propicio para venir y decir, bueno, no importa cómo esté la región, yo sí apuesto por Argentina. No suele darse así. Uh-huh. Y factor número 2 que se menciona, y esto ya no está en el informe, sino es cuando directamente hablas con las fuentes de Naciones Unidas, es un año de elecciones legislativas, no se jugará toda la gobernabilidad de este Cambiemos, pero sí te genera, obviamente, la incertidumbre que te da todo año electoral. Por eso te digo que los inversores de afuera también arriban a la misma conclusión. Che, la Argentina, todo muy lindo, pero no voy a invertir todavía porque no tengo seguridad jurídica. Fíjate, los empresarios locales no tienen demanda y a los de afuera te están diciendo, tampoco voy a invertir, pero porque la Argentina todavía no me presenta las posibilidades como para que yo materialice esa ganancia que estoy esperando. Entonces sería la misma conclusión, como decías al principio, con distintos caminos. Y esos caminos son, en realidad, un empresario de adentro que mira más el corto plazo con un empresario de afuera que mira más el mediano barra largo plazo. A ver, yo el otro día estaba mirando un muy interesante documental sobre lo que fue la experiencia japonesa posterior a la guerra, y ellos venían con una economía muy deprimida y que tenía muchos problemas, ¿viste? De cómo reestructurarse, como para terminar siendo lo que fue el Japón, ¿no? Y ellos hablan de algo que se llama el regalo divino, que fue la guerra de Corea. Que justamente les incrementó... Ah, bueno, tranqui con el regalo. Claro, es un regalo poco fuerte. Yo pensé que ibas a decir algo alegre y no, está no, bien. No, no, no, justamente es un regalo que para ellos les vino muy bien, fue una desgracia para el pueblo coreano, pero ellos les incrementó la demanda terriblemente y les permitió arrancar a la economía, que eso es lo que necesita la economía argentina. Bueno, pero pará, ¿cuál sería el regalo divino para la Argentina? No quiero una guerra. No, no, por favor, Gabriel. Yo creo que principalmente podemos estar pensando en que Brasil puede levantar cabeza. Uy, pero ¿vos te parece con la crisis que hay ahora? Y es un tema complejo. Bueno, buscame otro regalo divino. Y después podemos, a ver, por el lado del campo ya sabemos que China sigue tragándose la soja del mundo, con lo cual después decir, bueno, está levantando eso. Está bien, pero no es un regalo divino para los industriales que todavía se quejan de que no llegan a China. Claro, ese es el problema que me parece que el gobierno de Mauricio Macri tiene que compatibilizar, ¿viste? Dado que ya va a traer este modelo más heterogéneo. No me está dando lindos regalos divinos. No, no es un regalo. Bueno, Brasil no, China no. La demanda interna está flojita. Entonces, está flojita. Este recambio que espera el gobierno, ¿no? De, bueno, una industria que pueda sobrevivir, la que sobreviva, si es que sobrevive, va al mercado interno, se adapte también a las importaciones, es complejo y eso deprime el mercado interno, ¿viste? Y está complicado. O sea, ese regalo, tercer regalo divino que podría ser un pujón de la demanda interna, el empresario local no lo ve. Y bueno, va más allá de los números también, ¿no? Porque hay una visión política de este gobierno, del gobierno de Mauricio Macri, que cuando te juntas a hablar con ellos te dicen... Sí, creemos que el consumo obviamente va a seguir siendo importante porque pesa mucho en el Producto Bruto Interno de la Argentina, pero no vamos a ver los niveles de crecimiento del consumo como antes. Sí. ¿Qué significa antes? Esos años del kirchnerismo en que, bueno, puedes decir 2010, 2011, en que había un fuerte boom del consumo que empujaba bastante. Eso no lo vamos a volver a ver. Sí. Nosotros queremos un modelo más basado principalmente en las inversiones, no en crecer por consumo. Y ahí como... Ahí hay dos cuestiones muy interesantes. La primera es uno de los grandes problemas que han tenido todas las sociedades del mundo que han cambiado del modelo opuesto, ¿no? Hay países que venían de modelos de inversión y han pasado a modelos de consumo y es muy difícil una vez que a la gente le mostraste un nivel de vida elevado, volver para atrás y decirle lo siguiente, que es lo que apunta el gobierno de Macri. Empiecen a ahorrar, empiecen a mirar a largo plazo, empiecen a restringirse un poco para el beneficio general. O sea, ¿cómo convences al argentino promedio que ha viajado, que se ha comprado cosas, que se ha endeudado con tarjetas, cuotas, etcétera, para electrodomésticos, a de repente, bueno, ahora va a haber un crecimiento de las inversiones que en el largo plazo puede llegar a ser muy beneficioso porque suben las inversiones, aumenta el volumen de la torta y eso se vuelca en algún momento en los ingresos de la gente? Pero a un nivel mucho más lento de que si vos lo estás bombeando como era el gobierno anterior, ¿no? ¿Cómo convences a las personas de que ese es el modelo así en el largo plazo cuando le mostraste otra realidad? Entiendo. ¿Y cómo se hace? Y no sé. La verdad que ahí ese es uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar el gobierno. Martín, que y al gobierno. Que casi ningún país... No, es que realmente te lo pregunto porque yo tampoco lo sé y creo que esa es la gran cuestión que se preguntan hoy en el gobierno, ¿no? ¿Cómo haces la transición, el clic? No hay ningún país del mundo que haya pasado de un modelo de consumo a inversión. Todos fueron al revés. Todos han sido países... Por ejemplo, China está pasando de un modelo de fuerte inversión a consumo interno. Japón ha pasado de un modelo de fuerte inversión a consumo interno. Corea todavía está pasando un modelo de inversión, está mutando lentamente un modelo de consumo. ¿Cómo haces con la Argentina, que pasa de un modelo de consumo a un modelo de inversión? ¿Por qué cuando tenés todos esos países que van hacia un modelo de consumo, nosotros queremos irnos hacia un modelo de inversión? ¿Está porque mal? Nosotros tenemos que ampliar el volumen de la torta. ¿Cómo crecieron esos países y llegaron a ser países del primer mundo a nivel de ingresos per cápita? Fuerte inversión, fuerte desarrollo de lo que se llama producto, el producto real, o sea, potencial, es decir, el cuánto podría producir la economía. Todos los años iba creciendo, claro, más, porque había más inversión en capital, había desarrollo humano. Pero eso no lo siente la población, digamos. Y lo que pasa es que hay muchos países, por ejemplo, eso es muy común en América Latina y ha pasado mucho en Perú en particular, donde está el efecto desaliento. O sea, la economía crece un montón, pero todavía se derrama y no me llega a mí, que soy el último eslabón en la cadena productiva, que soy el obrero. Pero con el tiempo esas reformas se van sedimentando y van generando, en particular, buenas condiciones. Porque son los que realmente te hacen crecer la productividad y el ingreso en el largo plazo. Entiendo. Si vos bombeas mucho de repente, en algún punto se te desestabiliza toda la cuestión. Es como que la torta sigue siendo la misma, solamente la redistribuimos. Sí. O sea, esa distribución en largo plazo, ¿es estable? No lo sé. Pero si vos sabés que se amplía la torta todos los años, hay más para todos. Después será la cuestión de cómo lo redistribuimos para más o menos equitativo. Pero la idea del modelo de inversiones es esa. Hagamos crecer la torta, porque ese es el modelo exitoso que ha llevado a un montón de países del mundo de salir de situaciones de posguerra, de destrucción completa. Japón, Corea del Sur, eran países que estaban devastados por la guerra, ¿eh? Y sin embargo, hoy son, particularmente Corea, en menos de 20 años, es un país que tiene empresas líderes en el mundo, que tiene un modelo de desarrollo que ha llevado los estándares de vida coreanos a niveles inauditos. Entonces, si, digamos, la visión que tiene hoy el gobierno de Cambiemos es correcta de ir a un modelo de inversión. Es correcta en los libros, pero es que hay que aplicarla. Nosotros... Bueno, claro, es correcta en la teoría. Uh-huh. Después hay que ver cómo se la aplica. Exactamente. Y descartando inversiones en 2017, ¿para vos qué va a pasar en 2018? Porque yo, está bien, tenés las elecciones, ¿no? Que es un gran factor, uh-huh, que lo tenés en octubre. Pero más allá de eso, ¿vos crees que el resultado electoral realmente te define sí o no hay inversiones o son otros los factores que corren? El resultado electoral lo que va a determinar es la capacidad del gobierno para pasar reformas estructurales por el Congreso. Por ejemplo, la ley que hablamos, bueno, la semana pasada. Bueno, pero el Congreso pasada, no te cambia tanto. Pero, por ejemplo, si tenés un Congreso opositor, la ley de reforma previsional que sí, charlamos la semana pasada en el programa, puede complicarse mucho más o tener ciertos acuerdos para lograr su aprobación que capaz los inversores del exterior no lo ven como tan beneficiosos para la sustentabilidad intertemporal del gobierno. Entonces, ahí tenés la cuestión. O sea, las elecciones te definen eso. O sea, claro, pero las elecciones tampoco es que te definen tanto cambio en las bancas. A eso voy. No, por eso te digo. O sea, el gobierno va a tener que seguir haciendo acuerdos. Entonces, le conviene ya inclusive empujar algunas fuerzas ahora para... de las bancas que no le tocan a él de Cambiemos, sino que son del justicialismo, encuentre ciertos pseudo aliados, porque si no pasan las reformas estructurales que le piden los inversores, esas inversiones de afuera no van a venir. Y el gobierno argentino, que ya tiene en su mente cierto ajuste del gasto público en el año que viene, puede volver a tener problemas en el mercado interno, porque justamente si sacás gasto de un lado, la economía cae, o sea, puede tener problemas en la demanda interna, o sea. Es importante que la Argentina, y te trazo el paralelo de lo que fue con el plan de la convertibilidad, Caballo te lo dice muy claro en los posts que él pone en su página. La Argentina, en el 91, 90, 91, las reformas fueron tan profundas para la estructura económica argentina que impulsaron un boom de inversiones que sacó disparada a la Argentina para otro lado. O sea, y lo que él te remarca es que justamente este gobierno no las está pasando. Y si no las pasa a partir de 2018, de afuera no van a venir y de adentro vamos a seguir dependiendo a ver de cómo está el mercado interno, si está un poquito más flojo, menos flojo, lo vamos a bombear, no lo vamos a bombear. Bueno, en realidad es lo que venimos diciendo en esta temporada desde el episodio 1, ¿no? Octubre no te va a cambiar tanto la estructura del Congreso en sí, vas a tener que seguir negociando los grandes acuerdos con la oposición y con los otros partidos políticos, pero... el resultado depende de cómo vas a salir vos posicionado como gobierno políticamente y con qué fuerza y con qué ahínco para poder, sí, ir a esas negociaciones. No olvidemos que, si bien la ley de presupuesto, la ley de leyes, entra en el Congreso en septiembre, se va a negociar después de las elecciones, sí, porque siempre pasa lo mismo. Y como dice bien Gaby, vienen un montón de reformas el año que viene. Reforma tributaria, reforma previsional, ley de responsabilidad fiscal. Achicamiento de algunos ministerios. Ya vienen cambios ahí también. Cambios en los ministerios. Hay que estar muy atentos a eso porque se van a venir muchos cambios después de octubre. Y obviamente cumplir con la meta de déficit fiscal, que eso requiere básicamente achicar gasto público porque no hay otra forma de hacerlo hoy en día. Así que con todos estos desafíos, Obviamente que la lluvia de dólares todavía no solo no se ve, sino que hasta hay que pensar que el 2018 no la va a tener fácil. Exactamente, porque yo creo que en ese año los inversores de afuera van a observar cuál es el comportamiento del gobierno para decir, efectivamente hay un compromiso de largo plazo con el crecimiento y el desarrollo, o no lo hay, y no va a venir ningún dólar ahí. Mientras tanto, obviamente, aunque el Banco Central no lo quiera decir, siguen muchos apostando por las LEVACs, que les dan buen rendimiento. Sí, justamente hay algo muy interesante que se está deslizando algunos economistas por Twitter, han diciendo mucho del ahorro local sí. Se está yendo a ese tipo de inversiones y no al real. Entonces, en vez de financiar consumo de inversión, para darle un poquito de fuerza a la maquinaria local, se va a LEVACs. Entonces, difícil también, ¿viste eso? Porque los de afuera ven muy atractivo para hacer sus negocios financieros lo que está ofreciendo el Banco Central, y los de adentro también. Entonces, si podíamos financiar esta inversión con ahorro interno, y no, ahí financieramente es más lindo irse para otro lado. Va a estar difícil. El panorama tampoco es un panorama tan desalentador, pero el problema siempre es cuando se ponen las expectativas muy altas. Tan alto. Y eso fue lo que pasó en este caso en particular. Se pusieron muy altas las expectativas, empresarios de adentro, empresarios de afuera, llegan por distintos caminos a una misma conclusión. La lluvia de dólares no llega, no llegó y todavía va a tardar en llegar. Esto obviamente lo explicamos desde acá, desde este podcast que llamamos Economista del Medio. Nos pueden escuchar por varias fuentes. Estamos en iTunes, estamos en facebook.com, que ahí nos buscan como Economista del Medio. ¿Dónde más estamos, Gaby? Estamos en YouTube, ahí nos buscan también nuevamente Economista del Medio. Están todos los programas para que ustedes escuchen, están en un videito así muy sencillo, porque entendemos que plataformas como iTunes o iVoox pueden ser un poquito complejas al principio, más si no sos de escuchar podcast. Entonces la decisión de YouTube es sencilla, es un videito, vos lo corres, nos escuchás, puedes dejar comentarios abajo, que eso sí, nos gusta mucho. Sí, los links ahí los ponemos los de YouTube, en Facebook, uh-huh, en @econdelmedio, que es nuestra cuenta de Twitter. Y para los que nos quieran escribir, economistadelmedio@gmail.com es nuestra casilla de correo seleccionada para recibir todos los mensajes que nos quieran dejar. Bueno, Gaby. Nos vamos despidiendo. ¿Abro el paraguas? ¿Lo cierro? ¿No? ¿Qué hacemos? No. Siempre cerrado. Porque siempre cerrado. Cuando llueve la lluvia de dólares, a ver, pará. Con lluvia de dólares, ¿vos querés tener paraguas? Abro las manos y me mojo así como si fuese... No, ¿sabés qué? Al revés. Si tenés el paraguas, abrilo. Al revés. Pero dalo vuelta. Me gustó esa. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Economista del Medio. Mi nombre es Jorgelina de Rosario. El mío es Gabriel Martini. Nos vemos. Chau.